soy el fuego de tu hoguera. Voy a conquistar tus playas y también a tu bahía. Solo llevo de guerrero mi esperanza y mi alegría. Después de esta gran tormenta, yo seré tu esclavizado y tú serás mi cenicienta. Nuestro amor es sin frontera, todo está legalizado. Somos uno para el otro, somos buenos para amarnos. Seré tu esclavizado y tú serás mi señor.